Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa, tenemos muchos contenidos, os los anticipamos y después vamos con ellos. Tenemos cara B, hablamos del miedo, el miedo como una herramienta de control social, como una herramienta que se utiliza para manipular, para atemorizar, para, en definitiva, dejar las voluntades de los ciudadanos en manos de otros. En la biblioteca, con Laura Falcolara, hablaremos de la llegada del hombre a la Luna. Se acaban de publicar trabajos muy interesantes al respecto, y es que dentro de muy pocas semanas se cumplirán 4 décadas de ese momento tan importante, de ese pequeño paso para el hombre, pero gran paso para la humanidad. Es la frase de Neil Armstrong al pisar la superficie de la Luna. Tendremos también vuestro microrrelato. El que escuchamos hoy es de Raúl Jimeno. Desde San Sebastián nos envió su texto La graduación. Y estaremos con Josep Guijarro. Acaba de llegar de Austria. Viaja hacia Croacia. Nos va a contar cosas muy interesantes. Y no menos llamativas e interesantes las que nos plantea ya mismo Martín Espósito en su termómetro de la Tierra. Esta noche contamos con una sección sorprendente por las informaciones que os vamos a narrar. Para abrir boca desvelaremos qué 2 países negociaron en secreto sobre calentamiento global, qué es lo que han descubierto científicos de la Universidad de San Diego para que lo hayan calificado como el santo grial del cambio climático y si existe algún ser humano capaz de subir el Everest en 19 ocasiones y regresar con 2 toneladas de basura en su última expedición. De momento arrancamos con el último llamamiento que pretende evitar que el termómetro de la Tierra registre niveles irreversibles de gravedad, y el llamamiento lo hace uno de los centros de investigación más prestigiosos del mundo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, según el último estudio llevado a cabo por su Programa Conjunto de Ciencia y Política del Cambio Climático, existe una probabilidad media de calentamiento del planeta de 5,1 grados centígrados de aquí a 2100. Esto quiere decir que los efectos del cambio climático durante el presente siglo pueden ser el doble de severos de lo que se creía hasta ahora. Para llegar a esta conclusión, los expertos han creado un modelo de cálculo único en el mundo, por cuanto tiene en cuenta por primera vez la actividad humana, el nivel del crecimiento económico y el uso de la energía en diferentes países. El director del programa y coautor del informe del MIT, Ronald Prin, ha reclamado una acción política urgente porque ha dicho que, de no ser así, sin acción, hay un riesgo mucho más significativo de lo esperado hasta ahora. Y no solo eso, sino que, en opinión de Prin, las posibilidades de que se reproduzca alguno de los 400 escenarios que plantean podrían estar realmente subestimando el problema porque no recogen por completo otros efectos como el incremento de temperaturas por el deshielo del permafrost. Por cierto, hablando de escenarios y probabilidades, el pasado jueves los expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos han fijado el número de probables tormentas tropicales. La temporada se inicia el próximo 1 de junio y todo apunta a que 2009 será una temporada normal. El pronóstico de los expertos habla de 14 tormentas, de las cuales 3 evolucionarán hasta convertirse en huracanes de gran intensidad con vientos superiores a los 170 kilómetros por hora. Así pues, de cumplirse las predicciones climáticas, el presente año acabará siendo más benévolo que 2008, cuando se formaron 16 tormentas tropicales, de las cuales 8 acabaron en temibles huracanes. Y es precisamente en la formación de nubes donde se encuentra el santo grial del cambio climático. Se trata de partículas biológicas, bacterias, esporas de hongos y plantas que son las que alteran la formación de nubes y la conformación de hielo. Al menos es lo que afirman científicos de la Universidad de San Diego en Estados Unidos, que lo han descrito también como la evidencia más directa de la existencia de este fenómeno en la Tierra. Desde hace varios años, estos científicos vienen estudiando cuál es el papel que desempeña la formación de nubes en el enfriamiento de la atmósfera y los procesos de precipitación. Así, en 2007 tomaron muestras de gotas de agua y de residuos cristalinos en el cielo desde un avión. Ahora, los resultados iniciales del estudio de estas muestras revelan, por ejemplo, que el polvo transportado de Asia podría repercutir en las precipitaciones de Norteamérica. Por eso, los responsables de esta investigación publicada en Science Daily confían en que la actividad de estas partículas ahora analizadas contribuiría a facilitar la predicción de cambios en el clima más precisos. Y aunque no creo que trataran del aleteo de la mariposa americana y las inundaciones provocadas a consecuencia de dicho aleteo en Europa, lo cierto es que China y Estados Unidos trataron en secreto asuntos relacionados con el clima. Las reuniones se mantuvieron en los meses finales de la administración Bush con el objetivo de alcanzar una postura común sobre cambio climático. La noticia la desvelaba esta semana el diario británico The Guardian, que detalla además cómo las conversaciones secretas desembocaron en un borrador de acuerdo una vez ya con Barack Obama en la presidencia. Quizá incluyan ahora en sus agendas de países más contaminantes del mundo lo que decíamos, cómo partículas de Asia acaban provocando lluvias en terreno americano. Hablando de lluvias, pongamos en escena un bonito arco iris. La olla con monedas de los gnomos, eso ya os lo dejo a vuestra elección. Y pintamos no un arco iris cualquiera, un arco iris embajador del clima, y es que el Rainbow Warrior de Greenpeace hará acto de presencia en diferentes ciudades españolas con motivo de su última acción para advertir sobre las consecuencias del cambio climático. La acción de concienciación ha llevado al barco de Greenpeace a atracar en Bilbao como primera parada. Allí, Aida Avila, responsable de la campaña de cambio climático y energía de la organización ecologista, llamó la atención sobre el proceso de mediterranización y el retroceso de la línea costera que puede sufrir el País Vasco, conclusiones obtenidas y reflejadas en el último informe de Greenpeace titulado La crisis del clima, evidencias del cambio climático en España, donde toda la información está en greenpeace.org. Otra de las evidencias del cambio climático nos lleva a observar cómo cada vez es más frecuente detectar especies invasoras que acaban modificando hábitats y cuyo control se ha convertido en un verdadero desafío. Por eso, el Día Mundial de la Biodiversidad se dedicaba el pasado viernes a estas especies que se han esparcido por los 5 continentes y que representan la segunda amenaza más grave contra la biodiversidad en el mundo, debido a sus efectos en el medio ambiente, la economía y la salud humana. En 2001 ya se elaboró por primera vez el listado de las 100 especies alienígenas invasoras en el mundo, entre ellas plantas, hongos y anfibios que llegan a ecosistemas donde se reproducen sin control, provocando daños irreparables, cuantiosos gastos económicos y pobreza. En el caso de España basta mencionar la invasión del mejillón cebra en ríos y embalses de la cuenca del Ebro. Ahora se va a intentar controlar su población, detectando primero su ubicación. Para ello se emplearán técnicas hidroacústicas que pondrá en marcha la compañía eléctrica responsable de varias centrales afectadas por las colonias de mejillón cebra, algo en lo que aseguran haber invertido hasta 2 millones de euros. Una vez más, y antes de culminar, os cuento que según los cálculos presentados el jueves por Comisiones Obreras y la edición española de la revista World Watch, se confirma que España ha reducido en el último año las emisiones de CO2. Concretamente, el informe presentado sitúa en un 6,5% la reducción, algo que viene a refrendar la tendencia a la baja que anticipaba el Ministerio de Medio Ambiente hace 15 días y tal y como os contábamos aquí también en el termómetro de la Tierra. El documento destaca también que en 2008 hubo indicios positivos de cambios estructurales en el panorama energético español, entre ellos la caída del consumo de carbón casi un 34%, debido a que dobló su precio y también a que el Ejecutivo restringió la asignación de derechos de emisión gratuitos a las instalaciones que utilizan esta materia prima. No obstante, una vez más, conviene recordar que aunque se trata de la mayor reducción de contaminación desde 1990, seguimos siendo el país que más se aleja con cumplir con los límites establecidos en Kioto. Acabamos ya y lo hacemos con toda una hazaña, por partida doble. Lo es porque solo hay una persona capaz de ascender al pico más alto del planeta en 19 ocasiones y descender, por supuesto, para contarlo. Y lo es más, aún más hazaña, si os contamos que en su última ascensión, el Sherpa nepalí Apa, de 48 años, hizo una labor de recolección de basura encomiable. Apa, junto a un equipo de 31 personas, pretendían, con su última expedición, reclamar nuestra atención sobre el cambio climático haciendo de basureros, y a fe que hicieron una gran tarea, hasta 2 toneladas de basura recogieron, entre bombonas de oxígeno, latas de comida, papel, plástico e incluso tiendas abandonadas por los montañeros. Desde luego, no es la primera vez que los restos orgánicos, o no, abandonados en el techo del mundo son noticia. Hace tan solo 4 años se estimaba que la cantidad de basura acumulada en el Monte Everest ascendía a 615 toneladas, algo que no nos debe sorprender si tenemos en cuenta que, a pesar de la dificultad del acceso, se calcula que por allí han pasado ya cerca de 2.000 alpinistas desde 1953. Habrá que preguntarle, cuando se recupere, eso sí, a Edurne Passavant cómo lo vio ella en mayo de 2001, cuando comenzó su particular carrera de 8.000. 12 lleva ya de las 14 cumbres de más de 8.000 metros, a 2, por tanto, de convertirse en la primera mujer del mundo en conseguirlo. Como diría Juan, cumbre, Edurne, cumbre. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. El hombre más viajero de la radio española, sin lugar a dudas, es el director de la revista Rutas del Mundo, aquí, en La Rosa de los Vientos. Buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Bruno. Hoy os hablo desde Barcelona. Pero de tránsito solamente, ¿verdad? Porque acabas de llegar de tierras austríacas y vas a tierras croatas. Efectivamente, tengo el honor, voy a decirlo así, de ser el representante español en un certamen que es anual, que organiza el gobierno croata para todos aquellos que colaboran en la promoción turística y hacen una selección de trabajos de cada país para después realizar un concurso internacional que recibe el nombre de Pluma Dorada y que tiene su entrega de premios la noche del sábado al domingo en la ciudad de Dubrovnik, por lo que os hablaré hoy un poquito de esta ciudad bañada por el Adriático. Pero si, antes, si te parece, Bruno... Sí, porque la semana pasada estábamos contigo, estabas en Austria y todavía te quedaban unas jornadas de viaje y conocer algunos lugares verdaderamente llamativos, incluso una suerte de Escorial, pero en aquellas tierras. Así es, y la verdad es que es una construcción peculiar que genera, sobre todo en el visitante español, una especie de convulsión de sentimientos un tanto peculiares, ¿no? Esto ocurría el pasado 17 de mayo, cuando estábamos justo en el ecuador de nuestro viaje por las tierras de Baden y fuimos al que es denominado, y lo llaman así los austriacos, el Escorial austriaco, porque Carlos VI, al parecer, sentía una cierta añoranza de nuestro país, una cierta añoranza de España, e hizo construir un monasterio allí a imagen y semejanza del Escorial. Recibe un nombre que a mí me cuesta pronunciar, Klosteneuburg. Esta obra, hay que decir que resta inacabada. De hecho, yo tuve oportunidad de entrar al recinto por la puerta que llaman Terrae, la puerta tierra, que bueno, es una cúpula maravillosa sostenida por una serie de columnas que a su vez tienen esculpidas unas imágenes que son reciben el nombre de los Atlantes, y son visibles los ladrillos que se emplearon en la época para erigir esta construcción, porque, como digo, resta inacabada, ¿no? A partir de ahí, desde esa puerta ya nos internamos al palacio, donde hoy día uno puede gozar de una serie de obras de arte, tanto contemporáneas como de la época. Es utilizado como una parte, como museo, la otra son dependencias de los agustinos regulares, y otra parte pues resta como exposición permanente de lo que son las salas del antiguo palacio utilizado por Carlos VI. Este edificio fue proyectado por un arquitecto muy reconocido en la época, Donato Felice Dallio, que, como digo, pues intentaban respetar la vocación monástica de este edificio, de una abadía que se puede remontar al año 1133, que es cuando se establecen en esta zona bellísima, por otra parte, de Austria, los canónigos regulares de San Agustín. Se instalan en Neuburg y es así como crean la abadía Schloss Teneuburg, que vendría a ser el nuevo Neuburg, ¿eh? Los religiosos contribuyeron en aquella época pues a enormes discusiones teológicas de la época, que quedaron establecidas en una suerte de reliquia impresionante de ver. No sé, tengo que decirte, no, la verdad, si está abierta o no al público, porque ese día tuvimos el honor de que uno de los responsables de la abadía, el padre Clemens, nos hiciera de peculiar guía y nos introdujo, nos internó por toda una serie de dependencias de uso exclusivo para los que allí están habitando, una comunidad pues regular, si la memoria no me falla, de alrededor de unos 50 sacerdotes que realizan labores pues propias de su orden. Y allí, como digo, nos llevó una estancia tanto singular, en la que se conserva el denominado retablo de Verdún. Recibe este nombre precisamente por su creador, el orfebre Nicolás de Verdún, que en 1181 pues completó esta obra singular, porque está compuesta por 51 placas que son literalmente el Evangelio. Lo que pasa es que están dispuestas de una forma que podríamos decir es casi cabalística, y no exagero, porque en la parte superior tenemos escenas del Antiguo Testamento, una serie de placas doradas del Antiguo Testamento, en la parte central estaría el Nuevo Testamento, y en la parte inferior estaría el Antiguo Testamento desde que recibe Moisés las tablas de la ley, es decir, que el Antiguo Testamento de la parte superior sería cuando no había ley, el Nuevo Testamento, y desde la ley hasta los tiempos en los que ya aparece Jesús. Y lo curioso es que si estas placas se mueven, permiten ir haciendo cruces en las que se permiten realizar interpretaciones y lecturas diferentes de los tres, digamos, grandes marcos del Evangelio: el Antiguo Testamento antes de la ley, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, permitiendo hacer una serie de correlaciones muy propias de la cábala hebraica. Y es que, Bruno, el monasterio está lleno de simbolismos. De un lado, los que Carlos VI quiso añadir pues con semejanza al Escorial, que también es todo un compendio, como tú bien conoces, de cuestiones esotéricas y filosóficas y cabalísticas, y por otro, de cuestiones que le acercaran, por un lado, a España y por otro también a la ciudad de Barcelona. Hay quien dice, hay varias versiones de la muerte de Carlos VI, pero dicen que una de ellas fue por envenenado, es decir, por una agape pantagruélico, en el que la última palabra que dijo antes de morir fue Barcelona, casi cuando se estaba muriendo, ¿no? Algún tipo de nostalgia sentía este hombre. Pero ahí podemos reconocer varios de los iconos propios de los Austrias, sus emblemas, junto a otros un tanto más crípticos que aluden al templo de Salomón, que aluden al rey Salomón, a la reina de Saba, y algunos objetos ciertamente singulares. Parte de esta visita, como digo, es privada. No sé si está ciertamente abierta al público, pero para quien tenga la osadía o las ganas de ampliar información, vale la pena que se dirija a este impresionante monasterio del Escorial austriaco. Al día siguiente tuvimos oportunidad también de visitar otro enclave que nada tiene que ver con lo monástico, sino que en este caso haríamos una serie de pasos más atrás en la historia, hasta la época romana. Un yacimiento arqueológico transformado en parque, donde no solamente los niños, yo creo que niños y adultos pueden disfrutar enormemente, que recibe el nombre de Carnuntum. Uh-huh. Un parque arqueológico en donde, bueno, se puede intentar conocer cómo era el mundo romano y cómo se manifestó en aquellos lares esta cultura, esta civilización. Aunque, bueno, en lo arqueológico, por lo menos con algunas dudas sobre cómo se ha llevado a cabo ese proceso de reconstrucción, ¿no? Bueno, sí, porque la verdad es que el recorrido resulta muy didáctico, pero seguramente que muchos arqueólogos se llevarían las manos a la cabeza, porque parte de las estructuras que han sido levantadas para que podamos apreciar hoy día cómo era un domus romano, cómo era una villa romana con sus termas y con todos los las modernidades que podían tener en el antiguo imperio romano, pues lo que han hecho es erigirlas sobre los cimientos reales de los yacimientos arqueológicos, con lo cual uno puede valorar, no sé si positiva o negativamente, lo que se está haciendo allí, pero desde luego sí que resulta de todas impresionante, porque nos ayuda a tener una imagen muy acertada de cómo tenían que ser esas construcciones, que la verdad es que una vez vistas uno dice que uno puede llegar a pensar, al menos yo lo pienso así, que no hemos evolucionado tanto, porque muchos chalés actuales que reproducen pues antiguas formas no están tan alejados de las construcciones que ya los romanos estaban llevando a cabo en el siglo I y en el siglo II después de Cristo, ¿no? Con sus tejados, con la particularidad de que realizan una suerte de rebaba que permitía la conducción de agua y el aprovechamiento de esas aguas, así como otros elementos de la construcción que no están nada alejados de las cocinas medievales que después prosperaron, ¿no?, en media Europa. Además, en esta localidad de Carnuntum se extienden otros dominios que seguramente formaban parte de la misma metrópoli. Estos sí se han respetado en su holgura original, aunque en ocasiones también se han añadido algunas gradas modernas de metal, seguramente para utilizaciones pues como anfiteatro moderno, y ya desvelo que se trata justamente de los dos anfiteatros que tienen esas dos ciudades romanas, que vale la pena visitarla en determinadas épocas del año, porque se realizan allí reproducciones fieles con sus trajes, con sus justas, con sus celebraciones, de cómo habían de ser precisamente los combates de gladiadores en la arena de estos anfiteatros romanos. La verdad es que todo el pueblo se transforma en las fechas concretas en las que se realizan estas representaciones, siendo además un atractivo turístico de primer orden para esta zona de Austria, muy cerquita, aproximadamente pues a no más de 40 minutos de Viena. Y la semana que viene, Josep, hablamos, seguramente estarás por tierras de la antigua Yugoslavia, entre Croacia y Bosnia. Lo importante será saber si te traes para nuestro país la pluma dorada y que nos cuentes los secretos de alguno de los lugares que vas a visitar, que son realmente interesantes y con historia muy enigmática. Si quieres, damos una pequeña pincelada para que nuestros oyentes se vayan haciendo boca de lo que nos vas a contar. Pues claro que sí, a la espera de saber si los horarios van a permitir que os pueda narrar en vivo y en directo, si soy o no, o somos, porque en este caso el reportaje que ha sido seleccionado como representante español para acceder a este premio no es otro que un reportaje sobre Zagreb que publicamos Patricia Hervías en El Texto y fotografías de un servidor realizado en noviembre del año pasado. La verdad es que es un reportaje que quedó precioso y va a ser el representante español dentro de este certamen de la Pluma Dorada. Un certamen que para mí va a empezar un par de días antes, puesto que solicité a quienes me invitaron la posibilidad de acercarme a la vecina Medjugorje, que sin ser Croacia forma parte de Bosnia y Herzegovina, la principal entrada turística de visitantes, de devotos, de fieles de esta imagen milagrosa allá donde la haya en la cristiandad, penetra a través de Croacia. Y la verdad es que por mis noticias no han dejado de producirse acontecimientos, vamos a llamarlos entre comillas milagrosos, hasta hace escasamente un mes, donde se ha producido una nueva curación espontánea gracias a esta Virgen, de la que también tenemos reproducciones en España en diversos lugares donde curiosamente también se han producido milagros, de manera que ya os contaré si me han convertido alguna suerte de fe o realmente pues hay un mercadeo, como ocurre también en muchos lugares de peregrinación cristiana, ¿no? Sea como sea, esta convocatoria me da la oportunidad de conocer una ciudad croata que hasta ahora para mí es desconocida, que es Dubrovnik, una Dubrovnik que por lo que tengo entendido ha sabido reconstruirse muy bien después de los años transcurridos desde el conflicto bélico de la Guerra de los Balcanes, apenas se nota la tragedia que hace 11 años, si la memoria no me falla, pues asoló a esta ciudad, a este puerto bañado por el Adriático, en el que podemos disfrutar de unos escenarios naturales maravillosos, de la fuerza de la historia y de unas gentes que además han abierto sus corazones y sus puertas a numerosos occidentales, transformándose en un destino turístico de primer orden para cantidad inclusive de españoles, que han tenido un aumento significativo en el año pasado y el anterior, visitando Croacia como un destino de sol y playa, lo cual también ha generado ciertas diferencias en el país, porque yo, que por ejemplo he visitado la Croacia continental, os recuerdo que os hablé, creo que fue el año pasado, pues de Varaždin, de Međimurje y de las regiones continentales, Hebline, por ejemplo, tienen una renta per cápita muy inferior y unos precios muy inferiores a los que después podemos encontrar en la costa de Croacia, ¿no? Que con esas maravillosas islas, con esas aguas transparentes y con esa fuerza de la historia y de las construcciones típicas, han llegado pues a seducir muchísimo a los turistas, tanto españoles, alemanes como italianos, que se acercan hasta las fronteras croatas. Esperaremos con ansiedad esa próxima semana, ese viaje, lo que nos cuentes desde allí, y sobre todo de parte de todos los oyentes, Josep Guijarro, mucha suerte y que te traigas ese premio desde ese certamen internacional en Croacia, esa pluma dorada. Josep, muchísimas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Era el día de su graduación, uno de los momentos más felices de su vida. Había trabajado muy duro para conseguirlo, pero hoy, por fin se graduaba en una de las más prestigiosas universidades del sur del país. Desde pequeño, Frank sentía fascinación por la luna, y ahora, con tan solo 22 años, se iba a convertir en ingeniero aeronáutico. Sus padres estaban muy orgullosos, no era para menos. La Agencia Espacial Europea se había puesto en contacto con él y pronto comenzaría sus prácticas en la sede central en Francia. Era una buena persona, pero pecaba de ser bastante prepotente y últimamente había tenido un poco descuidadas a las personas que tanto le querían. No podía pedir nada más a la vida. Lo tenía todo, incluso a la chica más guapa de la facultad. Además, no se ajustaba al arquetipo del empollón. Le gustaba salir con sus amigos de marcha, sabía que era muy atractivo y se aprovechaba de ello. La ceremonia comenzó puntual, las 11:55 de la mañana, y el sol radiaba con fuerza sobre todos los presentes. Poco a poco comenzaron a subir sus compañeros. Él miraba con admiración y verdadero orgullo a las personas con las que había compartido sus últimos 5 años de vida. Su turno se aproximaba, y sus padres, junto con su novia, le miraban con esa expresión que tan nervioso le ponía y tanto afecto transmitía. Frank Susser sonó por megafonía. Su momento había llegado. Buscó la mirada cómplice de sus padres y de su novia, pero de repente parecían estar muy tristes. Se dirigió desconcentrado a la grada, tranquilo y nervioso a la vez, pensando en la imagen de sus padres. Por ser el número uno de su promoción, le tocaba leer un pequeño documento en nombre de toda la clase, algo que realizaría encantado. Dio la mano a los rectores y profesores y se colocó frente al atril, dispuesto a pronunciar su estudiado discurso. Tocó el micrófono y un ligero zumbido sonó por los altavoces. Comenzó a hablar, pero el zumbido se hacía más fuerte. No sabía qué pasaba, pero cada vez era más estridente. Se puso nervioso y miró buscando algún técnico, pero todo se había vuelto repentinamente oscuro. No había ni un alma. El terror le invadió el cuerpo y perdió todo control sobre sus extremidades. Ya no se podía mover. El sonido se hizo más fuerte, como si estuviera más próximo. Hizo un esfuerzo enorme y su corazón le dio un vuelco al ver que se había quedado dormido en el coche y un tráiler de gran tonelaje se acercaba por el carril contrario, haciendo lo posible por detenerse mientras le daba fuertes fogonazos y hacía sonar su potente bocina. Su cuerpo se activó al 100%. No le quedaban más que unos segundos para que todo acabara y sus sueños se hicieran añicos. Como en las películas, las imágenes de su vida pasaron en un segundo. Se sintió ruin al ver cómo había tenido desatendida a la gente que tanto le quería y comprendió por qué estaban tristes. Instintivamente giró el volante y pisó a fondo el acelerador. El tráiler pasó a solo unos centímetros de su coche. Había salvado la vida. No era su momento. Casi llorando por la oportunidad que se le había brindado, salió temblando del coche y miró hacia el cielo, dando gracias por seguir vivo. Mientras llamaba a sus padres para contar lo sucedido, algo se abalanzó sobre él, mordiéndole ferozmente la pierna. Del impacto cayó al suelo y pudo comprobar cómo la luna llena brillaba esa noche como nunca. Ha sido el microrrelato de esta noche, lo habéis escuchado, ha sido en la voz de Paco de León. El título del relato de nuestro oyente Raúl Jimeno desde San Sebastián era La graduación. La rosa de los vientos en Onda Cero. Era el 25 de mayo de 1961. John Fitzgerald Kennedy hablaba ante el Congreso de los Estados Unidos y decía que su nación debe proponerse la meta, antes del final de la década, de que el hombre pise la luna. Y efectivamente, apenas 8 años después, ese momento llegó. Un momento para la historia. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Una frase que ha pasado a la historia que pronunciaba Neil Armstrong. Dentro de muy pocas semanas se cumplen 40 años del más importante descubrimiento de la historia de la humanidad. Es el tema que analizamos hoy en la biblioteca de Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Laura Falcó Lara, directora editorial en el grupo Planeta y precisamente en Planeta, en la editorial Planeta, Objetivo La Luna, 40 años después, Laura, este momento tan importante, bueno, merecía un despliegue a todos los niveles, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que yo creo que hacía falta un libro realmente que recopilara de forma seria y rigurosa mucha de la información que no había visto a luz, incluso diálogos inéditos originales del momento. Este libro se titula Objetivo la Luna. El autor es Dan Perry. Es un libro muy especial. Es un libro que recopila prácticamente todo, que es la información que quizá deberíamos conocer y recuperar cuando van a pasar ahora ya 4 décadas de este suceso. Pues exacto. Dan Perry, por lo visto, es un periodista de la BBC. Estuvo también como jefe de investigación de Dangerous Films y se ve que trabajando para la televisión se interesó mucho por el tema de la luna y empezó a preocuparse en recopilar la información que en muchos casos todavía no había visto la luz. Parece mentira que a estas alturas todavía haya información inédita, pero sí, por lo visto hay diálogos, hay material gráfico que nunca había sido publicado. Se conmemoran ahora, como decimos, el 40 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Es un año muy especial porque es el año internacional de la astronomía, porque se cumplen también 400 años de la primera observación del firmamento por parte del más importante de todos los astrónomos de la historia, Galileo Galilei. Evidentemente es un año en el que se habla mucho de el avance espacial. Se ha cumplido la misión número 125 del transbordador espacial, el transbordador espacial que llegó casi 2 décadas después al espacio de la llegada del hombre a la luna. ¿Cuáles son las diferentes partes de este trabajo? ¿Cuáles son los diferentes argumentos temáticos y documentales que ofrece Dan Perry, este periodista de la BBC que siempre ha cuidado mucho la información científica? Pues mira, por un lado, según he podido informarme, el libro contiene 16 páginas de fotos, muchas de ellas inéditas, que pertenecen al archivo privado de la NASA. Luego, pues como te comentaba, tiene los diálogos originales reproducidos, los momentos culminantes de cada una de las partes del viaje a la Luna, desde pues incluso las discusiones que pudieron tener internas sobre la conveniencia o no conveniencia de que la nave espacial llevara aparatos tecnológicos para poder reproducir y grabar y evidentemente pasar por televisión todo lo que era el alunizaje. Porque, bueno, por lo visto, yo no desconocía que había una serie de problemas técnicos por los cuales no era quizás conveniente que la nave espacial llevara semejante peso encima. O sea, los pesos de esa nave espacial estaban medidos para que no superaran unos límites y, por lo visto, el acondicionar la nave para que hubiera esa posibilidad de retransmitir en directo el alunizaje, pues suponía cargar la nave con un peso que casi rozaba el límite de lo que podía ser peligroso. Además... Sí, dime, Laura. No, perdona. Digo que además, pues como te comentaba, tiene partes del libro donde, pues bueno, te reproduce cosas que quizás nunca han visto la luz. O sea, que realmente es un libro interesantísimo. Sabrás, Laura, es un tema que en los últimos años, prácticamente en la última década, especialmente a raíz del fenómeno Internet, ha circulado como la pólvora. Las dudas sobre la llegada del hombre a la Luna. Aquí en este programa, en La Rosa de los Vientos, siempre nos hemos manifestado en contra de esas dudas por lo relativamente sencillo, no en lo económico, pero sí en lo tecnológico que resultaba la llegada del hombre a la Luna. Esa duda, que está muy extendida, ¿la aborda Perry en su trabajo? En el trabajo hay un apartado también que comenta someramente pues bueno, que efectivamente han existido y existen esas dudas que son ridículas según él a su entender y bueno, sí que te habla por encima pues de algunas de las típicas observaciones que todo el mundo ha hecho, desde las sombras que no son creíbles, que parecen sombras de estudio, bueno, ¿qué te voy a contar? O sea, yo creo que en este programa se ha hablado 50 veces del tema y quien más y quien menos conoce todos los debates que han habido al respecto. El Dan lo trata, pero no le da ningún tipo de crédito a ese tipo de información. Hay uno de los datos que es sorprendente. La retransmisión televisiva de aquel acontecimiento fue vista en directo por 600 millones de personas. Si eso hubiera ocurrido hoy, seguramente hablaríamos de miles de millones de personas asistiendo a ese acontecimiento. ¿Tú crees que estamos ante el acontecimiento más importante de la historia, no del siglo XX, sino posiblemente de la humanidad? Hombre, yo creo que no solamente como acontecimiento televisivo, sino como acontecimiento histórico, la llegada del hombre a la Tierra, yo creo que no ha habido nada en todos los años que han pasado desde ese momento hasta el día de hoy de semejante magnitud. O sea, el paso que se dio en aquel instante, en aquel momento de la historia, nunca más se ha vuelto a dar. O sea, ni tan siquiera la llegada, entre comillas, a distancia y con aparatos tecnológicos a Marte ha podido ser equivalente a lo que en ese momento supuso llegar a la Luna físicamente una persona, porque a Marte tampoco hemos llegado, como quien dice, con personas a que lleguen a pisar el Marte, con lo cual no es ni comparable. Yo creo que fue un momento realmente que marcó un antes y un después. Creo que una de las partes más bonitas para conocer son las descripciones que hacen los astronautas, ya no solo de sus sentimientos, sino de lo que tenían delante de sus ojos. Porque aunque hemos visto fotografías, las expresiones de los astronautas describiendo aquello que estaban viendo, aquello que se estaban encontrando delante, eso es una de las partes más sobrecogedoras que podemos encontrar. A mí particularmente me ha encantado leer cómo Armstrong describe cuando él empieza a bajar las escaleras y empieza a ver cómo es la Luna realmente y cómo es el suelo que va a pisar. Hay un trozo que dice, estoy de pie, la escalerilla, las almohadillas del LM están hundidas en la superficie lunar entre 2 y 5 centímetros, aunque la superficie parece estar muy, muy finamente granulada a medida que te acercas. Es casi como polvo, la masa del suelo es muy fina, voy a bajar del LM. Realmente te lo imaginas, te puedes imaginar a la persona bajando y a punto de pisar aquel suelo que, más que una superficie realmente compacta, como puede ser la Tierra, parecía más bien polvorienta. O sea, es bonito leerlo, la verdad. ¿Y cómo podemos suponer, imagino que a partir de este trabajo sabemos algo más, respecto a las relaciones entre los tres astronautas que iban a bordo, que eran tres personalidades verdaderamente poderosas, tres hombres con un carácter arrollador, lo han demostrado a lo largo de su vida, no solo en el caso de Armstrong, sino también de Buzz Aldrin y de Michael Collins? se habla de cómo llevaron a cabo las relaciones personales durante los días que duró esta misión. Por supuesto. Dan comenta precisamente que son tres personalidades muy fuertes, que pudieron tener sus más y sus menos, pero que, dada la envergadura del proyecto, supieron perfectamente dejar de banda quizás pues sus diferencias o su forma de ser y su personalidad para un proyecto en común que tenía mucha importancia. Hay anécdotas muy, muy dulces, muy, muy curiosas. Por ejemplo, cuando se empezaron a ver las primeras imágenes, que eran totalmente borrosas y eran en blanco y negro, pues en casa de los Armstrong, Mark, de 6 años, escuchaba a su padre describir el polvo lunar y se preguntaba, ¿cómo es que casi no puedo ver a papá? Él lo oía, pero no le podía ver. Y bueno, y la gente que estaba frente a sus televisores, aunque esa imagen no la veía con nitidez, les era igual, porque ya podían, simplemente por las sombras que veían en el televisor, imaginarse la grandiosidad de aquel momento. Y la parte política, porque no lo olvidemos, antes y al comienzo de esta conversación hablaba de Kennedy cuando anunciaba el inicio de la parte final de esa misión. Se cumplió antes del final de la década de los 60. Él no tuvo la ocasión de verlo, por desgracia, para Kennedy, pero los norteamericanos llegaron a la Luna en dura competencia con los rusos. Y aunque el propio sucesor de Kennedy llegó a decir que el astronauta, el norteamericano y el cosmonauta, que es como se llama y como se llamaba sobre todo entonces a los astronautas en la URSS, decía que algún día se reunirían en la superficie de la Luna como hermanos y no como guerreros de nacionalidades e ideologías distintas. Lo cierto es que recordar que la llegada del hombre a la Luna fue también parte de la competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos es algo que no se puede olvidar, por mucho que los mensajes fueran absolutamente internacionalistas y pacíficos. Ciertamente Estados Unidos dio un pulso y ganó un pulso muy importante con aquello. Pues sí, es un pulso histórico que todos conocemos y que bueno, que finalmente ganó Estados Unidos, pero podía haber ganado también Rusia, porque en aquel momento, cosa que ahora no es así, el desarrollo que llevaban los dos países era bastante en paralelo, era una guerra encubierta y fría en todos los sentidos, tanto tecnológicamente como políticamente hablando, o sea, y bueno, ganó Estados Unidos, pero podía haber ganado Rusia también. Objetivo La Luna, en Editorial Planeta, ha sido el libro que hemos abierto hoy en la biblioteca con Laura Falcó Lara, directora editorial en el Grupo Planeta, de las editoriales Esencia, Minotauro, Cúpula, MT, Zenith. Laura, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Buenas noches a todos. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. El pasado jueves por la mañana, a las 8 de la mañana, Servidor tomaba su primer café del día, el primero de muchos, como siempre. Atento a las noticias matinales, como siempre, en la televisión pública, eso sí, como casi nunca. Pero una de esas noticias, su titular, decía textualmente así: el FBI ha desarticulado un grupo islamista. Los detenidos pretendían bombardear sinagogas y derribar aviones militares con misiles. Casi nada. No había más comentarios, nadie se hacía preguntas, nadie dudaba. El titular se repitió 2, 3 y 4 veces. La idea y el mensaje ya estaba en el aire. No importa que existieran matices, decenas de matices ante la detención de los terroristas. Matices que desarrollaré más adelante. Hoy hablamos del miedo, aquí. La cara B. Nunca en otras etapas de la historia humana la gente ha estado tan presa del miedo como vivimos ahora. Tenemos miedo de todo, todo el tiempo. No se puede hacer nada, es un gas paralizante. Miedo a perder el trabajo, miedo a no encontrarlo, pánico de vivir, pánico de ser, pánico de cambiar. El pánico a los demonios que se inventan para asustarnos. Esta frase que acabo de pronunciar es del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano. Nada que objetar, tiene razón. Por desgracia, la tiene. todos los días nos meten miedo, todos los días a través de ese miedo, los de arriba, los que mandan, pretenden dominarnos, gobernarnos. En definitiva, pretenden que entreguemos un cheque en blanco para actuar con el objetivo de que otros decidan por nosotros. La investigadora Joanna Burke teorizó sobre cómo la creación de falsos escenarios de inseguridad es una herramienta fundamental para el control social. Tal circunstancia ocurre a menudo, muy a menudo. Se lanzan mensajes a la sociedad, breves pero directos, breves y amenazantes. Tienen la facultad de crear nuestras defensas racionales y lo consiguen. Consiguen que finalmente, cuando pongamos en la balanza seguridad y libertades, siempre nos decantemos por la seguridad, a costa, claro está, de perder esas libertades. Hace dos semanas analizábamos aquí la problemática de la gripe A, la popularmente conocida como gripe porcina, y reproducíamos la sentencia atemorizante de la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan. Decía que la humanidad está en riesgo. Ya explicábamos aquí con sobradas pruebas que la nueva gripe es igual o menos peligrosa para la salud que la gripe común estacional, que la gripe de siempre. De hecho, los datos siguen confirmando aquello que decíamos. Han fallecido a causa de esta nueva gripe en todo el mundo unas 100 personas desde que se declaró la amenaza. En el mismo periodo de tiempo, la gripe común ha sido la causa desencadenante de más de 20.000 fallecimientos. Son datos estadísticos concluyentes. Pues bien, esta misma semana, pese a todo, la directora de la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a efectuar declaraciones alarmantes, ha vuelto a meter miedo. Ha dicho que la humanidad está viviendo en la calma previa a la tormenta. El miedo y su utilización es propiedad de quienes están arriba. Los ciudadanos somos las víctimas, podemos ser críticos, pero nada nos ayuda a serlo. Y claro, cuando uno se hace preguntas y duda, entonces es fácil, se le califica de conspiranoico. Problema resuelto. El sistema siempre tiene estrategias. El filósofo de origen alemán Leo Strauss es uno de los principales ideólogos de las corrientes políticas actuales. Ha sido fuente de inspiración de gobernantes de medio mundo en el siglo XX. En sus planteamientos dijo que la mentira es el principal arma que debe emplearse para asegurarse el control social a través del miedo. La mentira y la exageración sobre los peligros que atenazan a los seres humanos. En la investigación biográfica de este pensador, en la investigación que efectuó Saria Durri, profesora de la Universidad de Calgary, Australia, puede leerse lo siguiente sobre las ideas de Strauss. Es necesario trasladar al vulgo una forma de vida en la que sea permanente la guerra o la sensación de estar en guerra. Lograrlo es sencillo gracias a la manipulación de los instintos primarios. El llamado informe Iron Mountain, de incierto origen, pero que intenta mostrar cómo se manipulan las sociedades, señaló lo siguiente. La amenaza resulta esencial para lograr la cohesión social como modo de aceptación de la autoridad política. Por eso, la amenaza inventada debe ser creíble, debe ser de una magnitud consistente en la complejidad de la sociedad y afectar a la población en su conjunto. El propio George Orwell lo señaló en su novela 1984, en la que explica cómo un poder totalitario puede imponerse a los deseos de libertad de un pueblo. Decía lo siguiente: la guerra de ahora es una impostura, pero no deja de tener sentido porque ayuda a mantener una atmósfera mental imprescindible. Ese enemigo puede estar representado por países gobernados por dirigentes desnortados. También puede estar representado por grupos terroristas, por enfermedades que amenazan a la humanidad, por crisis económica que provocarán la ruina de todos y cada uno de nosotros. No quiere decir todo esto que estos peligros no existan en absoluto. Quiere decir que se incrementa su riesgo, su peligrosidad, que se exagera para controlar, para dominar. Volvamos al principio. El titular de la noticia a la que hacía alusión se refería a un grupo terrorista que quería bombardear sinagogas y lanzar misiles. El titular es lo que quedaba grabado a fuego en el receptor. Es la flecha que se imprime en las conciencias de la sociedad. La realidad era otra. Tenía matices. Los detenidos por esta operación son cuatro hombres. Se trataba de David Williams, Onta Williams, Laguerre Peyang y James Cormite. Tres de ellos norteamericanos, el cuarto haitiano. Se trata de delincuentes comunes, traficantes, ladrones, eso sí, de confesión musulmana y escasa actividad mental. Un día, cuando los cuatro conversaban en un bar, mostraron su odio por el gobierno norteamericano, también por el israelí. Ello motivó la denuncia de una persona que se encontraba en las proximidades. Acto seguido, el FBI envió a uno de sus agentes para infiltrarse en el grupo de delincuentes. Se hizo pasar por un ladrón y traficante más, pero también de origen musulmán. Al cabo de varios meses, les ofreció explosivos. Eso sí, explosivos inutilizados. Les convenció de la necesidad de usarlos. Así, tras muchas semanas de presión, decidieron poner en marcha la operación que fue iniciada, nunca se olvide, por el agente del FBI infiltrado en ese grupo. En el momento de llevarla a cabo, fueron detenidos. Eso es todo. Nadie cae en la cuenta de que fue un agente infiltrado el verdadero instigador del hecho. Esto anulará cualquier proceso penal por esta causa contra los cuatro detenidos. Pero ya no importa. El titular hizo el resto. Los detenidos iban a bombardear la ciudad y utilizar misiles contra aviones. Desde el 11S, en el Reino Unido, han sido detenidas por acciones sospechosas de terrorismo 1.471 personas. El Ministerio de Interior ha confirmado los datos. De esas 1.471 personas, solo 102 fueron procesadas por terrorismo, apenas un 7%, y ninguno ha sido condenado por acciones terroristas propiamente dichas, sino únicamente por colaboración y planificación. Sin embargo, como consecuencia de esas operaciones, se escribieron titulares atemorizantes. Articulado una red terrorista que pretendía derribar 10 aviones en vuelo, detenidos islamistas que buscaban envenenar el agua de los ríos de la ciudad, capturados los terroristas que querían destruir centros comerciales. No importa que ninguna de esas acusaciones se haya demostrado, el miedo generado en la población sí es real, y eso es lo que importa. El pasado martes fueron detenidas 13 personas en Bilbao. Los organismos oficiales dieron el titular y la sociedad lo escuchó y leyó a través de los medios. Desarticulado una red de islamistas que financiaba a Al-Qaeda. Esa noticia, la que queda, la primera, es la que cala hondo en la conciencia colectiva, la que se interioriza. Pues bien, ayer sábado, 12 de los 13 detenidos quedaron en libertad. Ese hecho ya no genera titulares, lo quiere decir. Esto no quiere decir que no fueran unos personajes detestables. Parece que eran ladrones, traficantes, pero han sido procesados solo por delitos propios de la delincuencia común. A comienzos del año 2003, titulares amenazantes aparecieron en la prensa mundial. Saddam Hussein ha proporcionado armas de destrucción masiva a Al-Qaeda. Aquella información fue utilizada en una sesión extraordinaria de la ONU por el entonces secretario de Estado Colin Powell. Después llegó la guerra. Pues bien, aquella información procedía de un hombre llamado Al-Libi, uno de los primeros dirigentes de Al-Qaeda. Había efectuado su confesión en la cárcel, en Guantánamo. Hoy se sabe que aquellas declaraciones fueron falsas, que las efectuó Al-Libi tras ser torturado. Gracias a la tortura se consiguió la falsa confesión y el titular y el miedo en la sociedad, hasta tal punto que el miedo generó que el 90% de la población americana confesara aceptar la guerra. El pasado miércoles, Al-Libi se suicidó en Trípoli. Eso ya no ha sido noticia. Se ha ocultado en la medida de lo posible para no reconocer que se metió miedo con sus declaraciones para justificar una guerra. Al-Libi era un terrorista y siempre lo reconoció, pero eso no valía. Valía su confesión falsa, según la cual la humanidad estaba en riesgo, puesto que Saddam tenía armas de destrucción masiva que habían puesto en manos de Bin Laden. Eso sí era una mentira. El objetivo, meter miedo. Recientemente, un especialista estadounidense en asuntos de seguridad publicaba un libro titulado El regalo del miedo. Se trata de Gavin DeBaker. Señala cómo desde el poder se utilizan los medios de comunicación para transmitirlo. Señala cómo, consecuencia de ello, se está ofreciendo una visión del mundo en el cual todo es malo, en el cual todo está lleno de delincuentes, terroristas, asesinos. Señala DeBaker que de esta forma se crea una imagen irreal de la realidad, una falsa percepción de lo que ocurre. Pero ese reflejo es aprovechado por quienes califica de traficantes del miedo para tomar medidas, limitar libertades, iniciar guerras, construir muros. Oh. Tiempo para los correos electrónicos, Silvia. Pues mira, tenemos a Fakir, que en realidad es Santi Fakir, dice que en los últimos meses pues que ha podido engancharse a La Rosa gracias al canal iBoots, que le permite escuchar el programa cuando quiere, pero nos felicita y además le saludamos porque nos está escuchando en directo. Uh-huh. Muy bien, desconocí ese canal. Nos escribe Maika para hacernos una proposición. Nos escribe, dice, el grupo de estudios del Frente de Madrid junto con el grupo de investigadores del Parque Lineal del Manzanares, nos cuenta Maika, hemos organizado una ruta guiada por el Parque Lineal del Manzanares para visitar, entre otras cosas, los restos de la Guerra Civil Española que en él todavía se conservan. La visita tendrá lugar el próximo día 7 de junio y partirá de la estación de cercanías de Villaverde bajo a las 9 de la mañana. Toda la información en blog.parquelineal.es. Por cierto, podría entrar dentro de esas siete maravillas de la naturaleza, ¿no? Okay, que estamos claro, buscando. Claro. Sí, sí, que podemos dar otra vez porque habrá gente que igual se ha incorporado ahora. Estamos recibiendo un montón de correos ya, de hecho, desde que lo hemos comentado al comienzo de la tertulia. Y pueden seguir, anda que no tienen tiempo, pero que lo hagan lo antes posible. Que manden dos propuestas, con todos los datos suyos, claro, porque van a participar en un sorteo de, vamos, menudos dos. Que se realizará el 26 de julio, se realizará ese sorteo entre los diferentes correos que se hayan recibido de las propuestas y será el libro Fuerza y Honor y el libro Expedientes del Misterio. Uh-huh. Y bueno, independientemente, pues tienen que enviar todos los datos para hacer ese envío y las dos propuestas de las siete maravillas de la naturaleza de España. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí este fin de semana en La Rosa de los Vientos. Volvemos el próximo sábado, madrugada de domingo a la 1, las 12 en la Comunidad Canaria. Silvia Casasola, muchas gracias. Hasta luego. Martín Espósito, muchas gracias. Si nada lo impide. Os dejamos con las noticias primero y después en Onda Cero. No son horas.